7 y 31 de la tarde para ti, amigo o amiga, que escuchas Radio Topo. Ah, no, 6 y 31. Hoy asistes al comienzo de dos nuevos programas en la 101.8. Pues sí, a falta de uno, dos. Qué bien, cómo me alegra volver a la radio, Dios mío. ¡Oh! Cuánto tiempo sin que el locutor más fresco de Radio Topo estuviera en los estudios centrales de la 101.8. Gracias a todos los que nos escucháis, como siempre, desde los comercios y desde cualquier punto de Zaragoza City. Ya sabéis que Radio Topo sigue estando aquí y lo que nos queda. Que cumplimos 26 años y en este aniversario estamos muy contentos, porque además que tenemos una próxima fiesta, se une más gente a la radio y este es uno de los casos. Windyman vuelve a la 101.8 los martes por la tarde para... ¿Para qué? Pues para muchas cosas. Por ejemplo, para contarte la información meteorológica, para contarte las noticias más relevantes de la semana, para, sobre todo para entretenerte, para acompañarte, para ponerte buenos temazos, para repasar la lista de la 101.8 y también de vez en cuando tendremos invitados. Intentaremos que sean todas las semanas, pero bueno, las que se pueda. Pero vamos, suponemos que sí, ¿no, Peña? Sí, venga. Para ello, intentaré no estar solo en este estudio, porque me encanta estar acompañado y que oigáis más voces que esta Radio Libre siempre os puede ofrecer. Porque ya sabéis que aquí tiene acceso un montón de gente, cada día más, y sobre todo todo el que quiere acercarse a este medio de comunicación que es la Radio Libre. Por eso, yo, estrujándome los sesos, diciendo a quién puedo llamar yo para esta nueva aventura radiofónica, para intentar tener a la gente contenta y darles un poquito de vida por las tardes. Pues para eso he llamado al director, fundador y CEO de la nueva compañía, @ZaragozaMeteo, por lo que recibimos con los aplausos a nuestro amigo Gerardo. Buenas tardes, Gerardico. Hola, buenas tardes, Néstor. ¿Qué tal? Habla del micro. Hola, Néstor, oh, ¿qué tal estás? Esa potencia de voz quería yo. ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí. ¿La primera vez que estás en la radio? Estuve una vez en Radio Mai con Juan Gete. No buchéis a Radio Mai, que son colegas, no buchéis. Bueno, vale. Hace años. ¿Has pisado alguna vez la radio, verdad? Sí. Vale. Muy bien, y Gerardo, nos traerás, intentaremos que nos traigas todas las semanas la información meteorológica de esta nuestra ciudad. Eso es, exactamente. ¿Sí? Informar sobre el tiempo, la meteorología y lo que nos espera durante la semana sobre... Vale. Muy bien, porque además nos interesa mucho el tiempo que haga durante la semana, en especial el fin de semana. Nos interesa. Dame un adelanto solo breve. ¿El fin de semana va a hacer bueno? Voy a hacer mi apuesta y creo que no va a hacer bueno del todo. Bueno, esperemos. ¿En la zona de La Paz tampoco va a hacer bueno? Creo que en La Paz especialmente no. Me cago en el cómo, pero no digas eso. No digas eso, tío, que me hundes. Que no, no os preocupéis, que el fin de semana es posible que haga bueno o es posible que no. No se sabe. Que no. Esto siempre está a cargo de los dioses de la meteorología. ¿Quién los conoce? Nuestro colega Gerardico, @ZaragozaMeteo, que es quien nos va a traer la información del tiempo. ¿Qué te parece si le metemos a eso después, pero ya que empezamos nuevo programa y que estamos aquí habituándonos y caldeando nuestras voces, escuchamos una de las canciones que está en la lista de Radio Topo, bueno, que está, no, que va a entrar en la lista de Radio Topo, para que la gente se vaya moviendo también un poquito, ¿vale? Y se espera la información meteorológica, ¿te parece? Estupendo, sí, vale. Me parece maravilloso. Pues vamos a escuchar una canción que nos ha pasado nuestro compañero de Tierra de Barrenaus, que es otro de los programas que cambia de horario, se traslada a los lunes y es el encargado, más o menos, de elegir las canciones para la carpeta que yo llamo de aragonés, pero que en realidad tiene otras lenguas, ¿no? Como tiene aragonés, tiene catalán, tiene valenciano y también tiene euskera como el tema que nos ocupa. La música de las Junza. Realmente, como no es euskera, no sé qué dicen, pero es una canción bonita y esto va a entrar el próximo 21 de septiembre en la lista de Radio Topo y os lo adelanta Gindyman en exclusiva. Para todos vosotros que estáis escuchando la Radio Topo 101.8, haciendo lo que hagáis, estáis pintando vuestro local, estáis paseando por la calle, acompañaros siempre de los mejores ritmos libres, ya lo sabéis, la 101.8 siempre te trae lo mejor y más fresquito, Junza sonando en Zaragoza. Yeah. La música de Hunza sonando en Radio Topo 101.8 de tu FM. Y como os digo, es uno de los temas que va a entrar en la nueva lista de Radio Topo este septiembre. Porque la lista de Radio Topo, Gerardo, que lo sepas, cambia cada estación. Es decir, en verano tenemos una, en otoño tenemos otra, en invierno tenemos otra y así sucesivamente hasta el fin de los días. ¿Vale? Pues esa es la dinámica que intento llevar, ¿vale? Si tú quieres que uno de los temas de tus grupos favoritos entren en Radio Topo, ¿cómo lo tienes que hacer? Muy fácil. Tienes que llamarme ahora a ti que me escuchas en directo al 976-291-398, repito, 976-291-398 y dime, oye, Guindimán, este tema tendría que entrar en Radio Topo. Y yo, pues, lo estudio. A ver si me vas a mandar alguna historia que no mola, ¿no? Exacto, claro, es que puede pasar de todo, ¿no? Pero bueno. 6:38, ahora sí, tiempo para que nuestro amigo Gerardo nos traiga la información del tiempo de la semana en Gotham City. Gerardo, alúmbranos. Esta semana, ¿qué? Chaquetica, jersey, sigo en manga corta, ¿qué hago con mi vida? ¿Me tiro de un puente ya? Pues estamos en época de muchos cambios. Hoy, por ejemplo, pues nos hemos levantado con bastante fresco esta mañana, ¿eh? Y bueno, pues las máximas hoy se han quedado en 20 grados con cierzo, con lo cual la sensación térmica es como si estuviéramos en casi en noviembre, ¿no? Exacto, sensación térmica del cierzo debajo de la chaqueta, mala. Mala. Mala, por la mañana mala. Al mediodía aún se puede aguantar, ¿no? Diría yo. Sí. Pero, bueno. Sí. A mediodía bien, pero por la mañana cuidado. Exacto. Cuidado. Y por la noche ya no es aconsejable salir sin chaquetica, ¿no? Diría yo. Exacto, sí, es tiempo de chaquetas. Jersey a la cintura y cosas así, ¿no? Exacto. Vale. Muy bien. Y bueno, pues esta situación mañana va a ir mejorando. Las temperaturas mañana sí que van a subir. Nos quedaremos con máxima de 26 grados. Y de mínima, pues aún serán por las mañanas, será frescal. Y por suerte, pues bueno, el cierzo va a ir amainando poco a poco. ¿Amainando? ¿En serio? Sí. ¿Se sí, puede? Sí, te lo juro. ¿En serio? Sí. Por la tarde podremos disfrutar ya de las terrazas sin que nos moleste el cierzo. Vale. Sí, eso sí. Mañana, ¿no? ¿Dices? Eso mañana, sí. Vale. Sí, sí. Y el jueves ya pues mejora sustancialmente, llegaremos a 28 grados, muy bastante agradables. Por las mañanas aún seguirán siendo frescas, correrán un pelín de cierzo, pero bueno, nada comparado a lo de hoy, así vale. Que bastante agradable. Y bueno, ya el viernes entramos ya ya con cierta incertidumbre, ¿eh? Para lo que pueda pasar, ¿eh? Para cierta incertidumbre. Sí, el viernes. Sí, viernes, sábado, domingo hay bastante incertidumbre. Sí. No. Llega el fin de semana y como suele pasar, pues a veces se estropea el tiempo. No, fin de semana no, Gerardo. Este fin de semana, a partir del viernes, a ver, ¿qué probabilidad hay de que se estropee? Bueno, pues mira, el viernes sí que a última hora del día las temperaturas van a bajar un poco. Y a última hora del día es posible que entre alguna precipitación. Hay alguna probabilidad. Me está alegrando de la semana. Pero bueno. Pero eso solo el viernes, ¿no? Solo el viernes. No, el sábado también hay ciertas probabilidades de precipitaciones, pero serían, ya te digo que serían muy escasas. ¿El sábado escasas? Sí. Bueno, eso me va gustando un poco más. Sí. Vale. El sábado precipitaciones escasas. Vale, sí. ¿Por la mañana o por la tarde me estás hablando? Por la mañana fresquete puede llover, pero por la tarde bien, ¿no? Entre el mediodía, entre las 2, entre las 6 de la tarde más o menos, es lo que nos dicen los pronósticos ahora. Esto puede cambiar. Vale, de acuerdo. ¿Y el domingo, por ejemplo, va a ser bueno? El domingo lo que son temperaturas serán bastante agradables, es decir, estaremos casi rondando los 30 grados, de mínima pues incluso va a ser, hasta llegaremos, nos quedaremos en 18 grados, pero... hay cierta inestabilidad que puede, es decir, pueden traer precipitaciones, ¿eh? Habrás oído que tenemos por ahí una dana que nos ha cruzado esta... Sí, una dana que no es Scali. No. No. Una no dana... No es Scali, no. Es ya una... lo sé, ha sido mal. Venga. Me voy. Vale, entonces, yo la lectura que saco es... Esta semana más o menos va a estar como hoy, ¿no? Fresquete, tal, ¿no? Puede... Sí, pero mejorando. ¿Mejorando? Sí. El sábado igual hay un poco de... ¡Ay, que no sé qué! Por la mañana, pero luego ya va a mejorar para el domingo. Sí, mejoran las temperaturas, pero va a haber más inestabilidad. Igual puede haber alguna precipitación a lo largo del día, ¿eh? Pero flojísima. Bueno, aún podría caer un poco. Lo que pasa es que hay bastante incertidumbre y no es seguro, ¿eh? Bueno. Es decir, que aún hay que esperar unos días para afinar el... Me espero al viernes, ¿no? A verlo. Sí, sí, vale. Sí, mejor. Vale, bueno. Si queréis tener la información de Gotham City actualizada en el tiempo, sobre el tiempo, podéis consultar siempre @ZaragozaMeteo, que está ahí en Instagram, ¿no? Exacto, en Instagram y en la página web. Y demás, ¿sí? Plataformas sociales, ¿no? Y tienes, ¿no? Y web y todo. Exacto. Los jueves saco además el parte para el fin de semana en Zaragoza y en los Pirineos. Vale. Y con eso, pues bueno, la gente ya se puede planificar mejor. Claro. Veo que estás agobiado por el fin de semana. Es que fin de semana hay muchos actos. Y en concreto, yo creo que son dos de los actos más importantes del año. Por lo menos para mí. El sábado, concierto de Radio Topo en el Parque de la Paz a partir de las 8 de la tarde. La Sound System de Scan 45, el punk de Borraja Coñac y el reggae de los 6K, por favor. Esto es un bolazo. Esto es importante, sí. Esto es un bolazo y después aún durará la Sound System más, ¿eh? ¿Vale? Porque de 8 a 10 la pinchada, luego dos grupos y luego de 12 a 2 casi, 2 menos cuarto, tendremos otra vez más Sound System para disfrutar en el parque. Y el domingo es la bajada del canal. Vaya. Claro, la 37ª bajada del canal, si no recuerdo mal, que se celebra este domingo 15 de septiembre y que ha sido este año un poco polémica, ya que parecía que el ayuntamiento al final se iba a poner muchos más requisitos de los que ya hay para que esto se celebre, y finalmente la organización y la presión popular de un montón de gente que se ha apuntado a la bajada y que sí que quiere hacerlo, claro, y que se va a tirar al canal seguro, ha conseguido que, oye, al final se dé permiso y se autorice. Claro que sí. Aunque todos los años el permiso de la policía local y de bomberos es algo desfavorable, ¿vale? Uh-huh. Siempre se deja hacer porque se entiende que sí que hay unos riesgos, pero... son controlables, exacto, sí. Son controlados y está bajo todas las medidas de seguridad que se tienen que tener en estos casos, y sobre todo que si va haciendo 37 años y no ha pasado nada, porque ahora va a haber problemas, ¿no? Entonces eso, este fin de semana, el sábado te vienes al concierto de Radio Topo y el domingo a la bajada del canal. Pues un plan perfecto. ¿Tienes a mí el tiempo no me lo va a arruinar, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ah, sí, esa es la actitud, claro que sí, eso es lo que me gusta. Así que ya lo sabéis, este fin de semana no hagáis más planes que esto. Si estáis en Zaragoza City, no os lo podéis perder. Sábado, concierto de Radio Topo a partir de las 8 de la tarde y a la mañana siguiente, el día 15 domingo, a partir de las 12 del mediodía, creo que es, empieza la bajada del canal, que durará con conciertos y actividades que hacen en el parque hasta las 6 de la tarde suele durar, 6 y media, así que un muy buen día, si hace bueno, para ir al parque y disfrutar con toda la familia, ¿eh? Y además, los de la bajada hacen unos bocatas... tremendos. Los nuestros también son muy buenos, ¿eh? Este año a cargo de Vegan Hope, pero los de la bajada. Pero habrá longaniza, ¿no? Con la plancha, sí. Ah, vale. Eso se trae en la plancha y te hace una longanicica, te hace una panceta. Ay, Dios mío. Ay. Madre mía. Ay. Mira, ya me ha entrado el hambre. así que, ¿qué te parece si seguimos con uno de los temazos que ocupan la lista de Radio Topo? Y así podemos mirar a ver si queda algo de comer en la radio. 6:46, seguimos con más música en Radio Topo y uno de los temas... que yo creo que se va a caer de la lista en este próximo cambio, es esta canción de los Gen, que se llama En este Inte y que lleva ahora mismo casi 3 meses sonando en la lista de Radio Topo. Muy rockero. ¿Tú escuchas Radio Topo de normal, Gerardo? Alguna vez. Alguna puedo. Vez. Alguna vez quiere decir que no, ¿verdad? Qué vergüenza. No lleva flos a callar, no lleva tiempo a hacer. Metiendo mucha tralla desde Zaragoza a la gente de los Gen, y en este caso cantando en aragonés para el último disco de la gente de Nogara Oza, Gertxilo 2, que sé, que preparan tercera edición, ¿eh? Y en cuanto la saquen, tendremos nuevas canciones metidas en esta carpeta. Pero los Gen se van a caer, porque ya los tengo yo mirados, y se van a caer de esta lista, en beneficio de otras canciones. La que no se va a caer, la que se va a salvar en este último cambio, es Follone. Con este 1-2-3, que vamos a aguantar unos mesecitos más, así que te dejo con el Follone. Una puñalada como el cachi entra por el mar, a ver cómo te lo explico en todo rápido y sin duda. A toditos los médicos con mi droga sin cortar, están adictos al perico, Pedro me puso mamá y aceptó su veloz en el sample camarón. Esto causa adicción, sustancias de callejón, con ansia la militancia está esperando mi elección. Esto es como un golpe de estado, no espero a la votación del presidente. Esto está podrido, necesito un cambio urgente. Yo no robo al pobre, soy ladrón pero decente, no me representa esa manada incompetente. Le partan los dientes, lo hago por mi gente, buscándose la comida. Quieren pan caliente, tengo la panadería. no sirvo ninguna fría. No hay día que la barra mía no esté en su mesa. La receta está escondida, metida dentro mi cabeza. Si solo somos números y no personas, te voy a enseñar cómo contamos por aquí en mi zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos ilegales, estamos fuera la ley. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quema esa bandera que le follen al rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos ilegales, estamos fuera la ley. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quema esa bandera que le follen al rey. A mí no me tapan la boca porque les pego un bocao. Yo soy lo que les coloca, yo no soy el colocao. Voy sobrao, desmontando el tinglao. Los peces que yo vendo son todos recién pescados. Y chao, chao, vela, tiro bomba afuera. Sigo la candela, guiso de la abuela. Picores de muela, pa' quien no, no quiera. Pie sobre la acera, real hasta que muera. Dime qué coño esperas de un cabrón como yo. Estoy jodidamente enfermo, necesito un doctor. Si quieres tirarme a mí, chico, piénsatelo. Porque conmigo no, conmigo no, conmigo no. Nadie que nos pare, no existen rivales. Rangos oficiales como odios militares. Te hagan portales, elementales. No pienso frenar hasta que alguno me dispare. Bam. Yes, Wagyu and mi brother, Fireboy again. Mise, Fasta Selecta, Omnitive. Sigo caminando haciendo malabares encima de un precipicio, saltando sin paracaídas cuando pierdo el juicio. No sé si me falta magnesio o es silicio, pero no puedo dejar el puto danza, llámalo vicio. Para tanta adicción no encontraré la cura, no está en la natura, es mi locura. Danza es mi ejercicio y no hay nada en el puto mundo que me frene. El del nombre impronunciable que hace reggae, soy ese nene. Vaya con don dietas, Batman día a día. Pussy ya se masca la tragedia. Tengo controlado el mapa por satélite y en multimedia. Sueno y boom, boom, saco la rabia. Tiempo el alfa es muy profesional. Y desde el ovni timino es ocasional. Y ya los maten y ellos lo intentan desde el musical y physical. Y se arrepiento ya que pagando money para el ambiente. Danzala mi business, a mi business. No partice nada ni a cocho pa' la de witness. Danzala mi things, a mi priest, a mi kingdom. Danzala mi time, mi everyday and a mi income. Danzala mi business, a mi business. No partice nada ni a cocho pa' la de witness. Danzala mi things, a mi priest, a mi kingdom. Danzala mi time, mi everyday and a mi income. Estoy en mi área, como cesárea, no tengo respuesta a mis plegarias. Vaguay en el área, mi sonido te envenena como malaria. Traigo lírica a la masicaria. Cuando canta solo, pero suena como. Dicen que había hasta fácil, te parece, pero no lo ves y sigo fresco. Me taladran, pero no contesto. Hablan, pero fuera de contexto. Dicen que son chi, nadie sabe quién son. Por aquí no voy tú ni para pedir perdón. Yo no llevo oro, Gucci ni Louis Vuitton. Que le cobran a su colección. Están reventando en tu carro y sonando en los barrios vivos. Pa' que baile la ñal y la pianza y que suene y que pirambulo. Danzala mi fitness, a mi business. No partice nada ni a cocho pa' la de witness. Danzala mi things, a mi priest, a mi kingdom. Danzala mi time, mi everyday and a mi income. Danzala mi fitness, mi business. No partice nada ni a cocho pa' la de witness. Danza la mi things, a mi priest, a mi kingdom. Danza la mi time, mi everyday and a mi income. Yes, mi lion. La música de Swan Fireboy y este Mi Business, que ya también lleva unos cuantos meses sonando en la lista de Radio Topo. Aunque siempre vamos actualizando los temas, los últimos que saca siempre los tienes aquí bien fresquitos. En la 101.8 también ponemos dancehall y todo el rollo, ¿eh? A Mi Business. Gerardo, ¿fan de Fireboy? Absoluto. Absoluto. ¿Es la primera vez que lo oyes? Sí, es la primera vez que lo oigo. Sí. Sabes que mis gustos musicales son muy extraños. 7 menos 8 minutos exactamente de la tarde, según el reloj de Radio Topo. Seguimos en este nuevo programa que, como ya sabéis, conduce Guindy Man. Si queréis pegarnos un toque y decirnos, me mola un montón lo que estáis haciendo, o iros a vuestra casa, ya lo sabes. 976-291-398. Y mándanos callar si quieres. Vamos a seguir comentando la actualidad de nuestra ciudad en dos pequeñas noticias que he rescatado esta semana. Y además de Gerardo, hoy os he dicho que tendría un invitado muy especial. Tienes que poner en estos. que este no me va. Y como ha llegado puntual, que es algo que no suele pasar, yo siempre les digo a todos, un cuartico de hora antes y de normal llegan 10 minutos más tarde. Pero tengo la suerte de que nuestro invitado de hoy es muy aplicado. Y aun siendo una estrella del underground zaragozano, cada día más emergente y cada día más en boca de todos, ha tenido a bien acudir a Radio Topo y además a una hora prudente. Recibimos, con los aplausos, al internacional Manu Haller. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Guindilla. ¿Qué joder, pasa, tío? Vaya recibimiento, tío. Hombre, y porque no me lo he escrito, que si no te hubiera puesto más arriba, ¿eh? Ala, ala. Claro. No es pa' tanto. Hombre, gran amigo de la 101.8, ya sabéis que siempre podéis escuchar sus canciones en nuestra continuidad musical. Y hoy, pues para estrenar el programa, qué mejor que traerlo, ya que es colega de la radio, para que nos presente sus nuevos temas, nos hable de qué está haciendo, de todo lo que le ha pasado en este tiempo desde que sacó su último disco. Y de muchas cosas más, pues que sí. Después le haremos tontadas también, ¿eh? Bueno. Si no. Pues sí, lo que me digas. ¿Has venido preparado, no? He venido a contarte lo que me preguntes. ¿Has venido a jugar? He venido a jugar. Bien, bien, así me gusta, joder. Pues antes de entrar en harina con lo que incumbe a tu disco y a todos los movimientos que has provocado en las redes, ¿qué os parece si comentamos un par de noticias de Gotham City que esta semana... De esto yo me bajo a leer el periódico, ¿no? Cuando tomo café y veo algunas que me molan. Por ejemplo, no sé si sabéis que quemen un contenedor en tu calle es algo harto, te la puede liar, ¿no? Bastante, bastante. Queman contenedores, no sabemos por qué, hay gente que le da por quemar contenedores, suele ser a lo de parkings de motos, por ejemplo, y se pegan fuego tres motos, puede ser debajo de tu casa, uh-huh. Y se pueden liar gordas, ¿cierto? Sí. ¿Ha pasado alguna vez a la de vuestra casa? Sí. ¿Sí? Sí, sí, en mi barrio, sí. En la Raval aún hay bronca, ¿no? Bueno, hubo uno, sí, una persona que le dio por quemar contenedores, sí, por varias calles. Además, es que vive ahí. Claro. No tipo de enfermedad, no sé. ¿Qué te lleva a quemar un contenedor? Pues no lo sé. Para ello, claro, ¿cómo lo puedes hacer para vigilarlos, que no te los quemen? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos cámaras en todos los sitios que hay contenedores? Pues no, hay cosas mejores. Porque la nueva innovación de los contenedores, y esto es algo que está probando el consistorio de Gotham, prueba contenedores que avisan en caso de incendio porque llevan un sensor. Andanda. Sensor para los contenedores, ¿vale? Uh-huh. Que avisarían si están llenos, ¿vale? O si están pegando fuego, pues avisarían ya los bomberos y todo, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Cuánto dinero vamos a gastar en eso? De momento les han dejado 6 para que los prueben, ¿vale? Y veremos cómo funciona. La cuestión es, lo que apuntaba el Heraldo era, que además del coste de que se te pega fuego la calle y tal, es que cada contenedor cuesta de media entre unos 800 y 1000 euros, ¿vale? Entonces, uh-huh. Claro, son 800 o 1000 euros que supongo que paga el ayuntamiento. Seguramente, claro. Sí, pero sí. ¿Seguramente por qué? Es la cuestión, porque recordemos que los contenedores que hay en la calle son propiedad de una empresa. Uh-huh. ¿Cierto? Se supone. Oh. Los contenedores son recipientes de una empresa que se dedica a coger tus botellas y tus cosas y se las lleva a un sitio, las vuelve a machacar y se las vuelve a vender a alguien. Un lucrativo negocio. Exacto, un lucrativo uh-huh. negocio y además casi monopolizado o totalmente monopolizado por una empresa. Un saludo, Coembes. ¿Vale? Saludos. Exacto. Entonces, ¿los pagamos la ciudad de Gotham? Bueno, no sé hasta qué punto es lo bueno, ¿no? O sea, sería lo justo. Pero bueno, de momento que sepáis que va a haber contenedores inteligentes, que es algo que igual no pensábamos. Contenedor inteligente. Increíble. El día que haya políticos inteligentes, ese día sí que será la hostia. Además, se parece más tanto en container, ¿verdad? Venga. Bueno, veremos cómo van. Exacto. Sí. Y si estos 6 que hay puestos en Gotham, pues oye, dan el rendimiento que se espera. Igual los queman, seguro. Claro. Llegará un día en el que para abrir un container te tengas que descargar una app que le vayas a decir, te voy a tirar esto, container. Y te dirá, ¿puede acceder a tu grabadora, a tu cámara? Exacto. Y ¿Te puede espiar el container de tu barrio? Sí, gracias. Entonces puedes tirar la basura. Pero así funciona. Llegaremos sí, ese día. Sí. Fácil que sí. Y otra noticia que ha salido esta semana en Gotham, que no sé si la habéis visto, porque cuando lo dijo Lambán antes de su investidura, parecía una noticia así, decías, este hombre se habrá levantado hoy raro, pero no, parece que lo ha dicho en serio. Lambán proponía que Zaragoza compartiese la capitalidad del estado con Madrid. Ajá. ¿Vale? Antes de su investidura. Sí. Esta es nueva para mí. ¿Sí? Pues, esto que parecía que dices, esto es algo que ha dicho en pre-campaña y tal. Esta semana, leía en los diarios de Gotham City, Lambán suba el apoyo del alcalde a su propuesta de que Zaragoza comparta la capitalidad de España. me parece... Vamos, yo creo que se ha levantado con aires de grandeza, ¿no? O con... No sé, es una... Para esto, Azcón y Lambán se han puesto de acuerdo, eso quiere decir, ¿no? Exacto, o sea, sí. Al Azcón le ha parecido perfecta la idea, ¿no? Hombre, ¿qué te va a decir? ¿Sabes? Perfecto, vamos a ser capital del Estado. Exacto, tú tráeme más ministerios. Que a esa gente no se hartarán de andar por ahí, ver por su barrio todo ministerio de tal, ministerio de cual. Todo lleno de funcionarios administrativos, además, o sea... Luego tenemos que pagar las dietas de todos que se trasladan aquí. Exacto. O sea, tienes... Y el caché que nos daría eso. Capital del Estado. Claro. Porque además os deben haber dicho, a Barcelona no la vais a llevar porque como está el temario, que igual deja de ser España y todo, pues que es mejor que traer media Zaragoza. Más cerca, ¿no? De... Claro. ¿Y por qué tener una sola capital si puedes tener dos? Por supuesto, todo a ganar, todo a ganar. Claro. Fíjate, si no, si os han acabado ya vosotros los sobrinos y toda esa gente para enchufar en ministerios, dadnos a nosotros la mitad, ¿eh? Que nos traemos aquí también un montón de cosas y empezamos aquí a hacer de todo. Pero oye, nos molaría... En parte. A mí no. ¿No dirías? La verdad que no. Yo prefiero que le dieran la capitalidad a Teruel, a Soria, a Guadalajara. Venga. ¿La apoyas? Los de Teruel que están aplaudiendo. Diciendo, claro. ¿Se ha acordado alguien de Teruel? Claro que sí, hombre. Pues, sí. Si quieren luchar contra la despoblación, pues que realmente hagan un esfuerzo real, ¿no? Y además, Teruel tiene hueco, ¿eh? Por supuesto. Tiene hueco, hueco para hacerse otra capital entera. Hombre. O sea, podría mover Madrid entero, lo podrían meter en Teruel. Hay hueco. Sí, sí, sí. Ya tiene aeropuerto, bueno, tiene el hangar ese de aviones, ya tiene casi de todo. Tiene de todo, Teruel. Estaría, vamos. Claro. Sería maravilloso, sí, sí. Pues mira, ya lo sabéis, quizá, si esto sigue adelante, esta locura, igual algún día tenemos media capital de España. No se sabe. Pero, Ministerio de Asuntos Sociales en Julibol, ya lo veo. Yo lo veo. Sí. Arriba todo. Sí, sí, sí. ¿Y el Ministerio de Defensa? Es en San Gregorio, sin problema. Claro. Gregorio, ¿ves? ¿Ves? Espera que van saliendo sitios. Claro. En la agricultura, en la Expo, tiene mucho cacho para investigar y para plantar. La huerta ranillas. Claro. Sí, sí. Todo a ganar. Todo a ganar. Claro que sí. Pues ya lo sabéis, seguiremos indagando en la actualidad de Gotham City en los ratos que podamos aquí en este nuevo programa que aún no le he puesto ni nombre. ¿Vale? Luego al final del programa igual le vemos si le ponemos nombre, ¿os parece? Venga, eso te iba a preguntar yo, ¿cómo se llama el programa? De momento hemos venido a pasarlo bien, ¿vale? El hemos programa del Guindy. Hemos venido a jugar, exacto. Podría ser Guindy Time, podría Guindy ser. Time. Pero no sé, tengo alguno por la cabeza, pero bueno, de momento hoy nos estrenamos, ¿vale? Y veremos qué pasa. Perfecto. Ya sabéis, amigos y amigas de Radio Topo, que si queréis ver qué pasa con este programa, todos los martes os ponéis la 101.8, ¿eh? A partir de las 6 de la tarde y seguiréis descubriendo buenísimos temas, más información, la meteorología y invitados tan interesantes como Manu Haller, del que vamos a escuchar ya un temilla antes de empezar a indagar a ver qué ha hecho este año y qué más va a sacar, ¿eh? Y qué nuevos temas tiene, ¿vale? Pero vamos a empezar escuchando un tema. ¿Y qué te parece si escuchamos este así al azar que voy a poner aquí? Con me mala parece, testa. Me parece perfecto. ¿Sí? Sí. Manu Haller sonando en Radio Topo. Un sistema inhumano que te invita a vender hasta tu propio hermano. Por dinero se asesina, se saquean naciones. Por dinero se compra una vida sin condiciones. Aglomeraciones, empujones. Es otro Black Friday en los grandes almacenes. Trabaja y consume, no existen más razones. Hace tiempo no hay amor dentro de sus corazones. Mírales, miles de esclavos serviles, fieles al capital que nos quiere bien dóciles. Nos dirigen, nos tratan como imbéciles. Mentiras repetidas se transforman en misiles. Los medios son armas, desinformación masiva. La masa se lo traga parrilla televisiva. Comida rápida, vidas inertes. Mientras los de arriba comercian con la muerte. Obesidad, mórbida, sociedad dormida. Tú no digas nada y paga la mordida. Realidad distópica, sordida política. No quedan valores ya, murió la ética. Ciudad manto gris de ansiedad y lamento. Sueños exterminados, enterrados bajo el cemento. Los días pasan lento, no me verás contento hasta que la injusticia sea solo un pasado cruento. La ciudad arderá por fin. Volverán a vivir los cuerpos de la necrópolis. Los cuerpos de la necrópolis. Los cuerpos de la necrópolis. La ciudad arderá por fin. Volverán a vivir los cuerpos de la necrópolis. Los cuerpos de la necrópolis. Los cuerpos de la necrópolis. Vacías, vidas inertes, movidas por la inercia de la masa obediente. Miradas tristes, máscaras alegres. No tienen vida, pero temen a la muerte. Como máquinas. máquinas, piezas automáticas, másticas, pastillas para no llorar. Sabiendo que la vida no es esto que nos han dado, el paro, los ladrones de tiempo. Te vigila desde el altar. Date prisa, tienes que ir a trabajar. Ya no hay cruces ni santos en el templo. Solo hay cronómetros y dólares y euros. Cadáveres acelerados por todos lados. Se piensan libres pero se sienten esclavos. Tendría sentido si hubiera un objetivo, pero no hay futuro, ni presente ni pasado. Yo te acompaño en el mismo rebaño, y en vez de cuidarnos nos hacemos daño. Sueño con el día en que esta melancolía se convierta en amor cósmico, el fuego a la policía. Haz lo que quieras, es la única ley. Si no hay siervos, no hay gobierno. Lobos en el cuarto del rey. Y nada es eterno, nada es eterno. La ciudad arderá por fin. Volverán a vivir los cuerpos de la necrópolis. Los cuerpos de la necrópolis. Los cuerpos de la necrópolis. La ciudad arderá por fin. Volverán a vivir los cuerpos de la necrópolis. Los cuerpos de la necrópolis. Los cuerpos de la necrópolis. La música de Manu Haller con Malatesta en este Necrópolis. Uno de los temas que puede que entre en la lista de Radio Topo el próximo 21 de septiembre, tío. Puede que entre, Manu. Wow, increíble. ¿Te molaría que fuera uno de este, que este fuera uno de los temas? Por supuesto. ¿Que entraran? Sí. Sí, este tema me encanta. Sí, Sí. La verdad es que suena potente y es uno de los candidatos. Tenemos otros tres más y luego te vamos a dejar que elijas, ya que has venido a Radio Topo, ¿sabes? Olé. Va a tener ahí el rollo de, no, quiero que suene este. Y olé, este te lo dejo. Venga, va. ¿Vale? Pero que sea el bueno, ¿eh? Manu Haller, por si alguien no lo conoce, ya os he dicho, es un conocido rapero del underground zaragozano que está siempre en Mil Saraos. Yo hace poco tuve la suerte de verte en el último Territorio de Delicias, ahí dándolo estuve, todo. Sí, ahí que estuve. Te vio hasta mi crío ahí con los cascos puestos, ahí estuve viendo a Manu Haller. Olé. Ahí a la marcha. Y hace ya un año casi, porque lo sacaste el 1 de octubre, que sacaste tu último disco, este No Para Cualquiera. Exacto. Del que has sacado ahí un montón de singles y tienes un montón de vídeos en YouTube y tal. Sí, macho, me he adaptado en ese sentido. Nunca había hecho videoclips y me he adaptado un poco al estado de las cosas actualmente, que parece que si no acompañas tu música de un contenido audiovisual, no la escucha nadie. Mm. Entonces yo siempre había sido muy reacio a hacer videoclips, pero dije, venga, va, ¿por qué no? Vamos a currarnos algo guapo y vamos a invertir un poco en hacer unos vídeos así guays. Claro, porque ahora mismo el YouTube es la cinta de la gasolinera de antes, no, te iba a decir, pero por promoción, ¿no? Es decir, que ¿dónde te van a ver más, no? Si te pones a vender CDs y por ahí, o si los dejas en las tiendas, básicamente no te ve nadie. Claro. Ahora ya tienes que tener YouTube, lista de Spotify, ¿no? Que también tienes. Exacto, sí. También tienes redes sociales, tienes Facebook, tienes Twitter, Instagram. Tienes Instagram. Sí, Twitter no tengo en realidad, pero no te Facebook falta. E Instagram, sí. Haces bien. ¿Sabes lo que te digo? Twitter ya casi es viejo, ¿no? Lo que hablamos. Sí. Twitter ya casi estás pasado de moda, tío. ¿Eh? Ahora tienes que tener un Instagram, un Pinterest y esas historias, ¿no? Pues sí, pero la verdad es que eso, que antes la gente escuchaba la música en cassettes en el coche y ahora la gente escuchamos la música en YouTube y en Spotify. Mm. Y YouTube es una plataforma de vídeo, entonces todo lo que no vaya acompañado de vídeo tiene menos reproducciones. Claro. Eso es así. ¿Y qué tal llevas el rollo del acting en los videoclips, el hacerte el guay con la cámara y tal? Porque hay peña que le cuesta. Yo sé que a hay gente que no me cuesta. Mola mucho. ¿No? No, pero bueno, yo qué sé. Hombre, yo te pierde todo bien. Ese miedo escénico, ¿sabes? Pero al principio me sentía un poco raro, la verdad. Te da risa, ¿no? Te ves, sí, y dices, ay, qué postura he puesto ahí, ¿no? Ay, que esto. Y esto lo voy a colgar en internet. ¿Eh? A ver, yo qué sé. Yo también te digo que he intentado ser lo más natural, ¿sabes? Que no me mola hacer una pose ni no ser yo en los vídeos. Uh-huh. Pero bueno, sí que tiene un poco ahí de acting, ¿sabes? Hombre, un poquito de acting y sobre todo de buena música. Podéis ver vídeos de Manu Haller en YouTube. Podéis ver, por ejemplo, este de la Necrópolis con Malatesta. Que este, si no recuerdo mal, ¿es el que estás en el puerto? Sí, este lo grabamos en Bilbao. Mi colega Malatesta vive en Bilbao y el productor del tema también es de Bilbao. Y entonces pues fui yo allí a grabar el videoclip, que era más sencillo que viniera aquí todo el mundo. A tope. Y estamos, sí, ahí en el puerto de Bilbao y así. Está bastante guay. Tú que viajas cuanto puedes, te escapas de Gotham y te vas por ahí a grabar, ¿no? Siempre que puedo, sí. Vale. Y otro que tienes con Junco, la canción Asfalto, que estás en la Ocupa. Exacto, sí. Asfalto y Ceniza se llama el tema. Y es una colaboración con este colega que se llama Junco. Y sí, lo grabamos ahí en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Centro Social Ocupado que cumple aniversario el 20 de octubre. Quiero recordar que no sé si será ya el cuarto, me parece, desde que volvieron. ¿Qué no dices, tío? Igual... ¿Es el quinto igual? No, igual el noveno o el décimo. ¿Desde que los echaron la segunda vez? Juraría que sí. Bueno, pues mejor me lo pones. Noveno y décimo, que ya sabemos que hay gentes de por ahí de la DGA que les tiene ojeriza. No, espérate, en 2011 se reocupó. Ah, pues o mira. O sea, octavo. Pues el octavo, sí. Oye, pues mira, los aplausos para la gente de Quique Mur, que sigue ahí dando caña. Ahí y sí. Siguen teniéndolo, aunque te quería preguntar, porque claro, ya que has estado, supongo que habrás visto, ¿les han vuelto a decir algo de echarlos y por ahí? Porque había gente del ayuntamiento que quería hacer ahí un museo para la memoria histórica, no sé qué, y parecía que había tensiones con la Ocupa, y de momento parece que estos días no se ha dicho nada, pero... Ya, la verdad que yo no tengo ninguna información, lo que sí que pienso es que con este nuevo ayuntamiento pues están en el punto de mira. ¿Cómo? Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa y cómo se defiende la Ocupa. Oye, pues a ver, les deseamos toda la suerte del mundo y que siga pudiendo estar como está para que, por ejemplo, se puedan hacer videoclips tan buenos como los de Manu Haller, que os recomiendo que veáis ahí porque está muy guay y esperemos que el Centro Social Ocupado Quique Mur dure o por lo menos otros 8 años. Desde luego. Del tirón. Que es vital que haya espacios así en nuestra ciudad, yo creo, vaya. Sí. Y además ese que está tremendo. Madre mía, cómo mola la Ocupa y para tocar también. Hay buenos conciertos también en la Ocupa de vez en cuando, así que si queréis más información, meteros en su web. Tenemos más temas de Manu Haller en la web y uno de los que más famosos se ha hecho es el Alma de Incienso. Aroma de Incienso, perdón. Sí, Aroma de Incienso. Pone debajo del vídeo, metido en la banda sonora de la serie A Hierro, ¿no? De Movistar Hierro. Plus. Sí. Wow. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo? Explícanos la película. ¿Cómo te quedaste cuando tú estás en tu casa y te llama alguien y te dice: "Hola, perdona, era Manu Haller, te quería pedir un tema para una serie de Movistar"? Sí, pues básicamente me quedo a cuadros, ¿sabes? O sea, flipando, diciendo esto que es una broma, ¿dónde está la cámara? ¿Sabes? En cámara oculta. Y eso, pues la cosa, el contacto fue por email. Me escribió una chica que se llama Elba, que estaba trabajando en hacer la banda sonora de esta serie y decía que tenían una escena, que querían meter una canción de rap, que había escuchado mi disco y que le encajaba muy bien esta canción para la escena. Entonces, que a ver cómo podíamos hacer para que yo le cediese los derechos o lo que fuera para poder meter la canción en la serie. Y ahí es cuando dijiste, pues por pasta. Y ahí es cuando dije, eso lo arreglado. Pues vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Pero vamos, es la primera vez que te piden algo así tan tan grande, vamos a decir, ¿no? Sí. Porque... Yo flipé, claro, la verdad. Además, la cosa aún se complicó un poco porque yo había grabado este tema con una instrumental que no era exclusiva, es decir, vale. Yo tenía los derechos para poder usarla, pero no para poder... Para usarla comercialmente. Claro, no podía usarla comercialmente. Entonces, al final, el productor no me hizo mucho caso, yo creo que pensó que me estaba inventando lo de la serie de Movistar Plus o yo qué sé, y fue la propia Elba, la chica esta que te digo de la serie, la que me ofreció que... David Unison, que es un productor musical que trabaja en la serie, que podía hacer un remix con otra base televisivo, sí, eso claro. Es. Entonces yo le mandé la capela, David Unison hizo la instrumental nueva y lo que suena en la serie es como una versión televisiva. Bueno, te tunearon la canción, sí, ¿no? Sí. Y venga, pa'lante. Y yo bien contento, o sea, y encima, pues eso. Yo al gacho ese lo conocía porque es el que produjo prácticamente todos los temas del último disco de Gata Katana. Sí. Y entonces, no sé, pues que un gacho así haga un instrumental para un tema mío, para mí es un orgullo. Y que encima el tema suene en una serie que ha visto miles de personas, pues también. Ya te digo, ahora tienes que aprovechar el tirón, ¿no? Ahora que te has subido en la ola, ¿o qué? Va, tampoco te creas que luego, pues por el hecho de que la canción esté ahí, tampoco me tengo muchos más seguidores ni muchos más oyentes. Pero bueno, para mí ya es un triunfo, ¿no? Que esté ahí una canción mía. Claro, poquito a poco vas colando cosas, ¿no? Y a más sacas, más colarás. Porque ahora estos tres últimos temas de los que hemos hablado, de con Junco y con Malatesta, esto los has colgado hace algunos 3 meses, otros 4 meses, sí, en YouTube, y en alguno pone, no sé si me equivoco, pone para el nuevo disco de Manu Haller, no para cualquiera, volumen 2. Exacto, sí. No tenías otro nombre, se te han acabado los nombres, has dicho igual que el anterior. Yo para esto soy un poco vago, tío, o sea, ya lo hice con anotaciones, en plan anotaciones 1 y anotaciones volumen 2, y es que básicamente La historia es que yo realmente todos los temas de No para cualquiera 1 y 2 los tengo escritos desde el verano pasado, desde final de verano de 2018. La movida es que es lo que hablábamos. ¿Cómo sacar ahora el material musical? Pues no es como antes. Entonces yo veía absurdo sacar un disco de 16 canciones, ¿sabes? Que hace igual 20 años pues hubiera sido una idea fantástica, claro. Pero ahora pues igual no tanto. Entonces yo decidí sacar como dos volúmenes, 8 temas primero y 8 temas después. Claro. Ir sacando singles con videoclip y tal, pues para intentar tener un poco más de tirón y de feedback de la gente. Claro, y así tienes más material, porque antes, claro, si pillabas un disco, te comprabas un disco por 2.000 peras, 2.500, y venían 8 canciones, decías, me han robado. Claro. Como no sean las 8 buenísimas, me han robado. Claro, no, claro. No, no te cabía más que decías, si se ve en el CD que solo han cogido la mitad, ¿sabes? Que mirabas ahí, ¿sabes? Pero que ahora tienes que... Sí, la línea esa que exacto, se veía lo que estaba grabado del CD-ROM. La línea del CD y decías, mira, si les ha sobrado medio, pero serán asquerosos, ¿sabes? Me lo han cobrado entero. Bueno, Manu Haller, que aparte de estar trabajando en este disco y tal, y en eso, en hacer videoclips y tal, conciertos, ¿cómo vas? ¿Tienes próximas fechas o cómo? Sí, venga, me voy a lanzar, digo, o sea, aquí no hay manager, no hay nada, pero bueno. Pero tengo un par de fechas que yo creo que se pueden anunciar ya, espero no meter la pata. El 4 de octubre, que empiezan los Pilares Disidentes. Sí. Pues la gente de Purna me ha llamado para rapear en la Plaza de la Magdalena. Ole. Y el 5 de octubre hay un proyecto de agroecología y soberanía alimentaria que se llama Biela y Tierra, que son dos chicas, Ana y Edurne, que han estado recorriendo en bicicleta bastantes proyectos, pues eso, como de agroecología y respeto a la tierra, ¿no? Y han estado haciendo esa ruta en bicicleta, su proyecto se llama Biela y Tierra, no sé si os sonará. Y entonces acaban en Ayoza, han vuelto ya, o sea, su periplo termina y hacen como una jornada en Ayoza, pues con charlas y tal, y luego conciertos, y en principio voy a rapear ahí también. Vale, guay. Te iba a decir mejor, porque lo haces lejos de Gotham, ¿no? Me está diciendo 5 de octubre, porque te iba a decir, si no el 5 de octubre no te va a ir a ver nadie, porque Radio Topo monta un vuelo el 5 de octubre en el Solar del Conejo. Una buena pinchada, que te la vas a perder. Claro, sí, pero sí, bueno, a ver. No se puede estar a todo, pero vamos, 4 de octubre. El 4 de octubre, Plaza de la Magdalena. Plaza de la Magdalena, sí. Y el 5 de octubre en Ayoza, ahí tenéis a Manu Haller para verlo en directo y tocarlo y decir, ¡ay, Dios mío, Manu Haller! Oh, Dios mío, qué guay, mola mucho tocar a Manu Haller si vais a sus conciertos, que siempre toca de bien bueno, cerca. Bueno, tampoco os paséis con eso. Insobar. Además, no sé si habrás notado tú, antes te decía, yo vi tu concierto y claro, yo me llevé a mi niño. Sí. No sé si has notado que en los conciertos de rap últimamente hay más carritos. ¿Va creciendo el número de carritos en tus conciertos y de canas? Bueno, a ver, yo creo que por suerte, o sea, que aunque ha evolucionado el rap, desde luego, creo que el rap sigue teniendo mucho tirón entre la gente joven, sobre todo con este rollo que no había tanto cuando yo era adolescente, que es el de las batallas de gallos, tío. O sea, eso yo creo que ahora mismo causa furor entre los adolescentes. O sea, creo que el rap todavía se mantiene. Tengo que decir que el día 31 de agosto, que rapeé en San José, que me invitaron los compañeros de Radio La Granja, ¿sí? Ahí sí que se demostró que el rock está en continua decadencia. Y ahí sí que había una barbaridad de carritos de niños. El San José Rock, ¿no? Y el San José Metal que se celebraron hace poco. Es que el otro día me decía un colega del reggae, me dice, somos los mismos pero más viejos, ¿sabes? Entonces, claro, ya vamos a los conciertos con los críos, con los carritos, tal, claro. ¿No? Y tiene que ser el concierto ya medio pronto. Dices, si me pones un concierto a las 12 ya casi me la estás liando. Claro, toca a las 9. La verdad que sí, que yo eso que vi del rock el otro día, que fue como muy gráfico, creo que en el rap todavía no se vive, porque hay todavía como que todavía se mantiene y hay una nueva generación de raperos en Zaragoza. De hecho, hay chavales que están haciendo cosas bastante guapas y no sé, como que creo... Que no me equivoco si digo que el rap todavía no está todavía en esa no fase, está muerto no está en esa fase. En plan punk, todavía. ¿No? ¿Me estás diciendo? Aunque sí. El punk nunca muere, ¿eh? No, no me vengan aquí los punkies. Y eso que nunca. Yo en uno de los temas del disco empiezo diciendo, el rap como lo conocí está muerto. Porque pienso que ya no es igual, obviamente. Todo evoluciona, todo cambia. Y no es la misma historia que yo conocí hace 15 años, por ejemplo. Claro, es que los raperos igual son ya una tribu urbana vieja, ¿no? Sí, sí, pero lo que te digo, creo que hay relevo generacional. ¿Sí? Sí. El relevo generacional, hay veces que es bueno y hay veces que no, ¿eh? O bueno, o igual ya los que somos viejos decimos esto, como lo de antes, nada, ¿verdad? Claro, pero normal, sí. ¿Qué sí, dices? Sí. Como Juanito Valderrama, nada, ¿eh? Esto nuevo de ahora, ¿no? Estamos un poco en ese rollo, solo que nosotros diremos, como lo que hacían el Rapsus y los W antes, nada, esto ya no... Eso siempre va a pasar. Claro. Además es que, joder, en Zaragoza hay unos referentes que han llegado tan lejos que es que es difícil igualar eso. O sea, ya solo igualar, ya no te digo superarlo. Si llegas a igualar ya te puedes dar con un cántico en los dientes, hombre, ¿no? Hombre, y tanto. Joder. Claro, una de las cosas del relevo generacional que me gustaría preguntarte a ti, porque tú eres de las pocas personas, de los pocos raperos que salen hacia el público y tal, que aún llevas la gorra capada. Ya, podéis ver vídeos de Manu Haller en internet en el que, sí, es de la poca gente que aún lleva la gorra capada. Tú, ¿cómo lo llevas el tema gorra plana, gorra capada? ¿Te han dicho alguna vez? Hostia, ¿por qué no te pones un gorrón de esos con una visera? De aquí con la pegatina de la tienda y la otra pegatina por debajo, y sales a la calle con eso en vez de caparte las gorras aún. Pues yo qué sé, no me había planteado qué decirte, pero simplemente pues yo cuando empecé en esta movida se llevaba la gorra capada, y luego también, no sé, a mí siempre me ha molado mucho el rollo del punk y me mola la gorra capada y con chapas, ¿sabes? No me mola. Con imperdibles, claro. Con chapas de mechero, ¿eh? De que cuando gastabas un mechero te lo ponías en la... Claro, no, el rollo de la gorrita así como impoluta así de los raperos, pues eso creo que llegó después y que a mí nunca me ha molado del todo, pero vamos, que no, hay no. uno que lleve la gorra que le dé la gana. Y lo, claro y, sí. y lo de la gorra medio puesta solo, eso también es una moda apoyada, de las de ahora. Apoyada. Una gorra apoyada, exacto. Indicada, creo que dicen algunos, ¿no? Que te la pones así, 20 minutos para ponerse la gorra ahí. Y yo digo, en Gotham City esto tiene futuro, ¿sabes? Ahora que vuelve el cierzo. En hombre, verano... pues yo he visto más de una gorra volar por el cierzo. Suele pasar. Es inviable, no se puede... Claro, es un estilo que no funciona aquí. En otros sitios igual, ¿verdad? Y si estás en Murcia igual te funciona, tío. Pero en Gotham yo creo que vas a perder. En Los Ángeles igual también, ¿no? Exacto. California... Pero en Gotham yo creo que vas a perder bastantes gorras. Así que amigos y amigas que escucháis la 101.8, si llevas la gorra indicada, agárratela con un velcro o con algo, porque puede que salga volando cuando menos te lo esperes, y más en esta semanita que nos espera un poco de cierzo aún, ¿eh? 7:20, ¿qué os parece si escuchamos uno de los temas de Manu Haller? Hemos escuchado el Necrópolis, tengo otros tres para que elijas, ¿vale? Tenemos aquí Aroma e Incienso, este tema que... te ha catapultado a las plataformas digitales de tele, ¿eh? Manu Haller, sí, sí, sí. No lo hubiera dicho nunca, pues aquí lo tenemos. Movistar Plus, Manu Haller, ya lo sabéis, ahí está. Increíble. Tenemos también el último que ha sacado, que yo diría que hace un mes como mucho que lo ha sacado, Botellas Vacías. Nada, dos semanas. Dos semanas, ¿no? Sí. Yo es que siempre busco, ¿vale? Yo estoy suscrito a Manu Haller, os podéis suscribir a su canal de YouTube, y cuando me sale un tema nuevo, yo me lo bajo y digo, este para la próxima temporada de radio, tal. Vale. Botellas Vacías, ahí está. Y si no, tenemos también tu colaboración con Junco de Asfalto y Ceniza. ¿Cuál te apetece escuchar? Y después me dices cuál metemos en la continuidad. Venga, va. Pues ahora vamos a escuchar Aroma de Incienso, ya que hemos hablado tanto del tema, ha generado ¿sí? tanta expectación con el tema de la serie, pues ponlo para que lo escuchen nuestros oyentes. El famoso, ¿no? Ponemos el famoso. Eso, sin exacto. más dilación. Venga, pues escuchamos la música de Manu Haller y este Aroma de Incienso. Y después vamos a hacer unas cuantas historias y seguimos con más coñas, ¿os parece? Venga, va. Subo al bombo, controlo el tempo, escupo versos eternos en el tiempo. Rap serio de la ciudad del viento, con mi DJ represento el movimiento. Calle sucia, sangre en el cemento, te puede cambiar la vida en un momento. En un solo segundo, de la risa al llanto, la felicidad se convierte en lamento. Solo somos polvo de estrellas que flota, una gota de agua en una copa rota. Simples motas de espíritu y materia, notas que se tocan en una sinfonía frágiles. Cristales de bohemia en ruinas como templos de Mesopotamia. Aprovecha, imagina, sal de la rutina, disfruta cada instante que la vida se termina. Camina despacio pero piensa cada paso, no existe fracaso en mi vocabulario. Cada error es necesario, parte del proceso, parto de la base de que no saldré ileso. Lo suelto denso, lo lío y lo prenso, floreando en el ambiente como aroma de incienso. Aroma de incienso, lo suelto denso, lo lío y lo prenso, flotando en el ambiente. de pensiones. Vivo a base de alegrías y desilusiones. Decisiones, aciertos, errores. A veces no bastan las mejores intenciones. Vaivenes, esperas en andenes. Todo llega y todo pasa. Vagones de trenes, locomotores, objetos voladores, cloaca y violadores. Fueron mis profesores. Back in the days, guardaba la propina y la gastaba en sprays, también en flies. Soñaba con un mundo de colores y formas, con joder al sistema, con romper las normas. No quiero tablas, voy a por todas. Aquí desde los 13 no es una puta moda. Soy rap soda, escribo en la pagoda. Desde mi Zaragoza, el momento es ahora. Hagámoslo antes de que se apague la vela. Que los años pasan, que el tiempo vuela. Gira la noria, todo se vuelve intenso. Se repite la historia, lo digo como lo pienso. Lo suelto denso, lo lío y lo prenso. Flotando en el ambiente como aroma de incienso. Lo suelto denso, lo lío y lo prenso. Flotando en el ambiente como aroma de incienso. Lo suelto denso, lo lío y lo prenso. Flotando en el ambiente como aroma de incienso. Lo suelto denso, lo lío y lo prenso. Flotando en el ambiente como aroma de incienso. Aroma de incienso, Manu Haller sonando en la 101.8 Radio Topo. ¿Dónde si no? Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Gracias, tío. La verdad que es una pepino. El sonido se lo debo a Adri.f. Sí, ¿eh? Estamos, se lo voy a nombrar. Sí. Adri.f casi le va a echar un abucheo. No. No, venga, unos aplausos que es coleguita. Ya lo sé, estabais ahí jodidos jambos, ¿no? Exacto. Jodidos jambos, que también tenía canciones en Radio Topo, porque además jodidos jambos hay uno que es socio de Radio Topo. Mira, qué bien. Vale recordar que os podéis hacer socios de esta emisora libre que escucháis. Os metíais en nuestra web y en radiotopo.org y ahí podéis encontrar la ficha para hacerte socio por 2 euritos al mes. Te puedes hacer socio y a colaborar. Gerardo, te lo digo a ti mirándote a ti. Sí, sí, sí. Puedes colaborar con 2 euritos al mes. Menos que eso, menos que un café, casi. Bueno, sí, según donde te lo tomes. Bueno, claro. O sea, si te lo tomas con en gotas, el Arrabal con 1 euro, gotas, te lo tomas. Si te lo tomas en Plaza España, pues con gotas, dice. Con gotas, pero largas, ¿eh? Gotas, sí. Gotas de esas de chorro, ¿eh? Pero eso, 2 euritos al mes, que además los cobramos en 2 veces, cobramos en junio y en diciembre, y con eso colaboras a que esta Radio Libre siga emitiendo y siga poniendo temazos como los de Manu Haller, otra persona que también se puede hacer socia de Radio Topo si quiere. Claro que sí. Porque no pasa nada, aunque seas artista, seas lo que quieras, sea lo que quieras, aceptamos trompetistas y todo, lo que haga falta, ¿vale? Ya sabéis. Hasta Radio meteorólogos. Topo. Exacto. Radiotopo.org, os metéis y por 2 euritos colaboráis en la radio. Bueno, Manu, tenemos aquí estos 4 temas. ¿Cuál te gustaría a ti que fuera el próximo que se quedara como en la continuidad de Radio Topo? Pues... tío, aroma de incienso, ¿no? ¿Aroma de incienso quieres que suene durante los próximos 3 meses en Radio Topo? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Pues adjudicada. Bien. Adjudicada. Esto ahora mismo, ahora no lo voy a meter, que ahora mismo aquí no puedo trastearlo, pero mañana, a partir de mañana, sonará en la lista de reproducción y se caerá Placeres Cotidianos. Oh. Claro, es lo que hay. Es lo que hay. Las gallinas que entran por las que salen. Eso es. ¿Sabes? Así hay que mantener el equilibrio. Claro que sí. Se unirá, se meterá en la carpeta de local de Radio Topo, en la que compartirás pues con un montón de grupos más. Ahora mismo está, pues están los Yasta, está 13 Kraus, tenemos a Ara Malikian con KCO, tenemos a los Drunken Cowboys. Grupazos. Claro que sí, los Bengala, los 6K, Tordo Gordo, Venganza, que también están. Y con todos ellos compartirás carpeta. Durante los próximos 3 meses, ya lo sabéis, Aroma de Incienso sonará en la continuidad de Radio Topo. Genial. Oh, no, los Simpsons no. ¿Por qué suenan los Simpsons? Esto me tienes que poner. Ahí. Un poquito de caña. 7:26 de la tarde. ¿Qué tal si empezamos a hacer alguna tontada así? Vamos a ver si pillamos a Manu Haller así en un quite. A ver. Porque te hemos preparado nuestras preguntas rápidas, ¿vale? Ronda rápida de preguntas a la yugular. Oh, Dios. ¿Vale? Donde nos podemos encontrar de todo. Pero tú eres libre de responder lo que te dé la gana. También es verdad. No hay respuestas correctas ni incorrectas. ¿Vale? Vale. Tienes un minuto para coger, bueno, para ver cuántas contestas, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Vale? Pues a ver, que encuentre el guión, que lo tengo por aquí. Sí, aquí lo tengo. Y a ver, ¿cómo hacemos el minuto? Gerardo, ¿tienes reloj? Ah, sí, espera que ¿tiene reloj? Tiene cronómetro. Cronómetro. No he pensado yo en el cronómetro. He pensado en el minuto, pero no he pensado en el cronómetro. Radio Topo, ya sabéis que es una radio con los medios justitos. Por eso tenéis que hacer socios de Radio Topo. 2 euritos al mes solo. Radiotopo.org. Entráis. Manu, Gerardo, os animo. ¿Vale? Necesitamos un cronómetro. De acuerdo. Y entonces la sirena del final y todo, ¿vale? El no, estaría genial, como la de 1, 2, 3, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, ¿vale? Haces la timbre y se acabó, ¿vale? Venga, yo estoy listo, ¿eh? Cuando tú... Venga, pues a la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¿Bastillo o copeta? Bastillo. Vale. ¿Huevos fritos o tortilla? Huevos fritos. ¿Hacer un tema con Rosalía o con Bad Bunny? Con Rosalía. ¿Viviendas sociales o reformar la Romareda? Reformar la Romareda. ¿Calimocho blanco o pacharán con naranja? Butanito. Butanito. ¿Pikachu o Charmander? ¿Charmander? ¿No sabes qué es? ¿La ropa nueva hay que lavarla antes de ponérsela? No. No, no. No. ¿Arena en el gallumbo o piedras en los zapatos? Piedras en los zapatos. ¿Son Goku o Magneto? Magneto. ¿Saberlo todo o tenerlo todo? Saberlo todo. Buah. Si solo dejaras un canal de la tele, ¿cuál sería? ¿La Sexta? Telecinco. No. Vaya cambio. Eres un supervillano y tienes que volar un país. ¿Francia o Italia? Italia. ¿Millonario anónimo o pobre famoso? Pobre famoso. ¡Es tiempo, Gerardo! ¡Tiempo! ¡Oh, Dios mío! Tiempo. Campana, campana. ¡Pim, por favor! La que venía luego era... ¿Te molaba? ¿La quieres? Venga, va. No, me he librado. Ya está. Pues la dejo para el siguiente invitado, ¿vale? Entonces, llegado hasta aquí, vale. Venga, haremos el recuento. Mira, vamos a ver, ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13. Bien. Esa es la marca de Manu Haller. 13 respuestas en este eso. Preguntas rápidas a la yugular. A la yugular. Le tengo que buscar un nombre a todo, ¿sabes? No, me parece eso. Bien, sí. Esta semana con buscarme el horario del programa y conseguir a la gente ya me ha valido. Ya. Para la semana que viene prometo más cosas, ¿vale? Pero esta semana es lo que hay, ¿vale? Ah, pero la semana que viene tendremos ya campana y todo. Para hacer tin, tin, tin, tin, tin, che. Bueno, ¿y qué os parece si aparte de hacer el chorras, vemos lo que ha pasado en el mundo hoy? Porque hoy ha habido muchos titulares en las noticias, como todos los días, ¿no? ¿Habéis visto las noticias? No, las noticias. ¿No? Solo las del tiempo. No me interesa el resto de... Tienes 3 aplicaciones para mirar el tiempo, ¿no? Pero ninguna para mirar noticias, ¿no? No, ya me entero. Si ocurre algo gordo, ya me entero de... ¿Sí? Sí. No, sí que veo las noticias, sí. ¿Sí? Pero más por medios digitales. Vale. Pues yo sí que soy de verlas. Entonces... ¿Qué me ha ocurrido? ¿Por qué no le contamos al mundo qué ha pasado hoy? Por si no has visto la tele y no te han bombardeado con todas las mismas noticias todo el día, nosotros también lo vamos a hacer. Con una diferencia, que nosotros igual no vemos las noticias de la misma manera imparcial y sobria que la pueden ver el resto de medios. Porque hay noticias que los medios te las pueden contar muy tranquilitas y tú le puedes gritar a la tele, según lo que te encuentres, ¿vale? Le puedes decir, ¿pero cómo es posible que sigan haciendo esto? Te enfadas comiendo y ya hay veces que dices, lo quitaría. Claro. Entonces... Para indagar más en las noticias, ¿qué más? Que hoy que tenemos invitado, saber qué piensas tú. Porque nosotros te podemos preguntar sobre los discos, sobre las letras, como hacen en muchas entrevistas a raperos, ¿no? Que siempre le preguntan, ¿has dicho esto en esta letra? ¿Qué significa? ¿A quién se lo estabas dedicando? Y la peña dice, si me salió sin más, ¿sabes? Yo para esas cosas no valgo. Me interesa más saber qué opinas, ¿no? De la actualidad que tenemos sobre la mesa, ¿vale? Entonces, vamos a repasar los titulares más titulosos del día, ¿vale? Y tú así, me dices... Así también me informas tú a mí, porque tengo que decir que hace años que no tengo tele en casa y que no... ¿Vives sin tele? Sí, vivo sin tele desde hace bastantes años. ¡Qué fuerte, ¿no? Bueno, no sé. No, hombre. Pero, ¿pero radio tienes? No. ¿Seguro? Tengo internet, tío, o sea, al final... Seguro que es más feliz sin televisión. Sí. Bueno, también puedes escucharnos por streaming. Sí, es decir, claro. Mientras escuches Radio Topo, me da igual que no tengas radio. Radio Topo no me la pierdo, hombre. Vale, así me gusta. Entonces ya los aplausos, vale. Vale. Ya sabéis, nos podéis escuchar en nuestro streaming en radiotopo.org. Te metes y le da streaming, pinchar aquí. Y lo puedes escuchar esto en streaming y en los podcasts que se cuelgan también en nuestra web. Pero bueno, vamos con los titulares del día, ¿vale? Y dale, me dices ahí qué te parecen cada uno, ¿de acuerdo? Venga, nos ponemos música más o menos de... ¿Mm? Yo me encontraré una de noticias mejor, pero esta base mola, ¿eh? Primer titular del día, que salió en todos los medios. Ana Julia Quezada se derrumba. Quería que me encontraran, no podía guardar más ese secreto. ¿No sabes quién es? Me has pillado. ¿No? Espera, espera. Sí, sí, claro. Matas a un niño y luego no puedes guardar ese secreto. Joder, pues claro, pues, pues mal. Ese secreto le pesaba mucho en su conciencia. Demasiado. Más le tenía que pesar. Victoria de los hipotecados, el abogado de la Unión Europea, cree que el IRPH puede ser abusivo. Bueno, una pequeña victoria para la gente de a pie, ¿no? Sí. Parece. Parece. PSOE y Podemos se reúnen hoy tras una llamada de Calvo a Echenique. ¿Habrá gobierno? No. No sé. Espero que no haya otras elecciones, la verdad. Me parece aburrido entrar en ese bucle de elecciones cada cuatro meses. Pero es el camino que llevan, ¿eh? Pero bueno, veremos. También puede ser curioso, ¿no? Vivir así siempre, en un desgobierno absoluto. Siempre no creo que vivamos así, pero bueno. Pues igual sí, ¿eh? Porque... ¿Sí? Yo creo que no se habrán puesto de acuerdo, la verdad. Decían hoy, tienen buenas maneras entre ellos, pero las buenas maneras entre ellos de que nos valen los demás, ¿no? De mandarse a la mierda. Sí. Pero bueno, veremos. Yo voté por elecciones, yo voté por repetición de elecciones cuando empezamos, ¿eh? Todo esto. Pero bueno, veremos a ver si me equivoco o no. Día Mundial para Concienciación de los Suicidios. Cada 2 horas y media se suicida una persona en España. Joder, un drama. Además, hace poco leí que era el segundo país del mundo donde más gente se suicidaba. España. ¿El segundo? El segundo, sí. ¿El segundo? Después de Argentina. Sí, que yo siempre pensaba en plan Finlandia y Suecia, que ahí la gente se suicida mucho. Pues, tío. Sí, siempre se ha dicho que se suicidaban más en países nórdicos. Sí, ¿no? Porque dicen que ven menos el sol y tal, ¿no? Y como sí, que entra la depresión, ¿no? Claro. Pero cada 2 horas y media, que a veces tú te echas una mañana en el curro y dices, igual no he hecho nada. En esas 8 horas se han suicidado 3 personas, tío. Uh-huh. De verdad, está la gente muy mal, ¿eh? Está la gente muy mal y sobre todo que esto no se suele decir porque se supone que informar sobre los suicidios hace que haya más gente que se suicida y aún sí, así... Están probando a ver si al revés, ¿sabes? A ver sí, si, vamos a decirlo, a ver si la deja la gente de hacer, ¿no? Eso se ha dicho siempre, pero yo creo que debe ser al revés, ¿no? Porque si se hablase de esto, si se naturalizase más, igual si tú estás en una situación en la que piensas en suicidarte, pues dices, bueno, no sé, esto le pasa a más gente, voy a buscar apoyo, tal cual. Sí. En Canadá tenían teléfonos en los metros para poder llamar inmediatamente si tenías una crisis, te querías... Sí, sí, solo tienen en todas las paradas de metro tenían, es decir, que yo conocí a una persona que estuvo trabajando en el teléfono de asistencia para casos de ese tipo. Sí, sí. Teléfono por si te vas a tirar al metro antes, llama aquí, ¿no? Por si acaso, sí, último es un, recurso, ¿no? Ayuda, es un teléfono, ¿cómo lo llaman? De esperanza o el teléfono, sí, algo así. Aquí en España también existe, ¿eh? Me parece. Lo sí, pasa pues que sí, no está, no es una cabina. Lo fuerte es eso, ¿no? Que esté como cabina física, ¿no? En el metro para decir, ya, justo para esto, ¿no? Sí. Para evitar esto. Sí, hombre, sí, el primo de un colega es maquinista y dice que mínimo todas las semanas, o sea, todas las semanas seguro, hay un momento en el que alguien se tira al tren y tienen que parar el tren, no sé qué, no sé cuántas, levantar el cadáver y todo eso. O sea, sí, sí, yo no sabía la estadística, pero a través de este colega sí que había escuchado que lo de tirarse al tren es algo bastante habitual. Vaya tela. Sí. Vaya tela. Además, salió hoy, lo relacionaban con casos de deportistas que se suicidan, ¿no? O de gente que llega al estrellato, ¿no? O que ha estado a un nivel muy alto y después paran. Uh-huh. Por ejemplo, tú eres rapero, te pilla un tema, una telefamosa, ¿no? Y te crees ahí que estás y luego te da la bajona. Te crees la hostia. Pues no, no te suicides, ¿vale? O sea, mantén la calma, ¿vale? Sigue para adelante, todo se pasa, ¿no? Todo llega y todo se pasa, ¿no? Claro. Diríamos, ¿eh? Gente que nos escucháis, si alguien está pensando en cosas de estas, por favor, dejad de pensarlo, ¿no? Siempre hay salidas. Siempre hay salidas, sí, claro que sí. Pero la estadística, la verdad, es que acojona. Pues sí, la verdad que sí. Acojona. Sí, sí, y que no piensas que sea acá tampoco, ¿no? Te lo piensas como algo más que será más minoritario y realmente hay un montón de gente, ¿vale? Yeah. Otra noticia. Alerta por gota fría en Cataluña. Caen más de 36.000 rayos durante la noche. Hostia, esos son muchos, ¿eh? Un montón. Un montón. Meteorólogo, ¿podrá pasar aquí? En Zaragoza no. No vamos a sufrir esa cantidad de rayos, no. Más bien ninguno. Tormentas eléctricas, ¿os molan? ¿Te mola la tormenta eléctrica, Manu Haller? Pues claro, me encanta. Tío. Es lo que te quedas ahí en la ventana mirando ahí diciendo, ¡ay, embobado! Claro. Sí, ¿no? Claro. Hace días que no se ve una en Gotham City, diría yo, ¿no? Hace sí, años hace que no tenemos ninguna. No, hace años no, hombre. El año pasado tuvimos tres muy gordas. No, suele haber. Es muy veraniego, algo muy veraniego. Suele ser ahora, ¿no? Cuando acaba el verano es, ¿no, Gerardo? ¿Esto o cuando empieza? No, aquí bueno, desde el mes de abril hasta septiembre se dan aquí. Bueno, hasta octubre. No. Hasta octubre tenemos posibilidades de tormenta. Aquí se dan muy, muy fuertes. Sí, sí. Sí. Bueno, veremos si nos cae algún rayo por aquí, lo podemos disfrutar. Pero eso, en Cataluña un montón. Dos heridos en la primera jornada taurina de Segorbe, uno de ellos grave. Claro, pues Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? Y además, todos los años igual, y todas las noticias siempre dicen, otro que han pillado, y todos los días te lo sacan, y me encanta ahora cuando sale la imagen y sale el zoom en el tío, ¿no? Como que te pone el circulito y te dicen, mira, justo es a ese, para que no te lo pierdas, para que no estés mirando a otro lado de la pantalla. Hostia. Es a ese justo, pa, pa, pa. Cómo le mete el toro, se ha visto en la tele, este caso de Segorbe, y claro, le pega una paliza al toro. Claro. ¿Para qué te metes? Claro. No hay más tutilla, ¿no? Vale. Comienza el juicio contra tres miembros de la manada por robar unas gafas. Este es otro juicio, claro. Sí. Vaya banda, vaya... Tienen muchas, ¿no? No sé, sí, no sabía que robaban gafas también, además de violar gente. Ya sabes que no están exentos de nada, ¿sabes? Pero veremos qué les hacen a estos al final, pero bueno... Trump asegura que la gente mala de Bahamas no es bienvenida en Estados Unidos. ¿Y la gente buena? Hombre, si tienes perras, ¿cómo no vas a...? ¿Y hombre, cuál es la gente mala y cuál es la gente buena? ¿Lo decidirá Trump o qué? Hombre, si lo decide él, pues claro. Tal vez la gente de Bahamas no quiere ni ir a Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver, ¿no? Un poco con ahora el huracán, ¿no? Se sí, ha cargado sí, Bahamas, sí, ¿no? Y en Bahamas, que más o menos era como... Un salón, ¿no? De Estados Unidos, de aquí tienes tu casa de verano y tal, unas islas paradisacas, tal, ¿no? Con bancos y cosas, ¿no? Tal. Ha reventado todo eso y habrá un montón de gente a la que le ha echado a la calle, ¿no? Las grandes fortunas y tal que tuvieron ahí la casa y tal, eso se la reconstruye y no hay problema, ¿no? Claro. Esos son bienvenidos. Pero el resto de peña, ¿no? Pues no es bienvenida, sí, claro. Ese es el criterio de... Claro. De Trump. Supongo que mirará los ceros en la cuenta, ¿no? Y dirá, dale, tú, para adentro, tú... No, lo sentimos. No. Pues sí, así está y veremos cómo acaban. Pero bueno, eso, huracán en Bahamas, ya lo veis. Y ahora, de momento, su vecino ya no te deja entrar. Y esta, que además ocurrió aquí en Zaragoza. Multan con 1.000 euros a una mujer que chocó contra el árbol cuando conducía un patinete eléctrico borracha. Iba mirando el móvil, se estampó contra un árbol. Mirando el móvil, conduciendo un patinete eléctrico borracha. Exacto. Joder, a esa chica le gusta el riesgo. ¿Los 1.000 euros son por destruir el árbol, por ir borracha? Yo creo que es por ir borracha. Es decir, ir borracha. Por el árbol, si te lo cargas sí que te lo pueden cobrar, ¿vale? Sí. Porque claro, el mobiliario urbano te lo cargas y te lo cobran, pero entiendo que es porque dio 0,67 en el control de alcoholemia. Ah, ¿vale? Y va bastante... Un patinete de alquiler. Sí. Manu Haller, ¿eres de los que cogen patinetes de alquiler? No, tío, soy de los que los odia. ¿Sí o no? Sí. Oh, ¡qué raro! ¿Por qué los odias? Pues porque sí, tío, porque no me molan, ya está. Pero es un modo de... Porque soy así. Es un medio de transporte ecológico, eficiente. No crea atascos. Pueden ir por el carril bici. Pues como la bicicleta, y no hay que enchufarla a la red eléctrica ni nada, y solamente necesita tu propia energía. Y yo soy ciclista urbano desde hace muchos años y me fastidian los patinetes eléctricos. La bici va motor de judías, ya ¿no? Ya está, soy un viejoven, ¿sabes? Ya, me puedo quejar de los patinetes. Pero, ¿te parece que se han pasado el número de empresas, quizá, que haya de patinetes por la ciudad porque te los aparcan en cualquier parte? En los carriles bici se pueden dejar hasta cruzados en mitad. Que sí, a mí me fastidia mucho que la ciudad sea como el, no sé, el lugar donde las empresas pueden campar a sus anchas, la verdad. No acabo de entender esta movida. O sea, si de pronto... Ahora surgen 100 empresas de patinetes eléctricos, igual llega un momento en el cual no caben todos los patinetes eléctricos en la ciudad, ¿no? O sea, ahora mismo hay una empresa o dos, no sé cuántas, pero... Creo que ha llegado a ver... ¿Ahora solo dos quedan? Dos. No sé, si esto es un negocio lucrativo y de pronto todo el mundo empieza a poner patinetes, no sé, yo la verdad que yo lo veo un poco raro, llámame viejo si quieres. ¿Sí? Sí. Hombre, tenemos dos de patinetes y tres de bicicletas, creo, ahora mismo, la municipal y otras dos privadas, ¿no? Mobike y otra, ¿no? Y otras bicicletas azules, que son también eléctricas. Otras azules, son eléctricas, sí. Esas de una empresa de aquí. Exacto. Tenemos esas dos, tenemos las del ayuntamiento, aunque el ayuntamiento dijo que me es parece que dentro de dos años las quieren quitar. ¿Las del ayuntamiento? ¿Ya sí. no son rentables o qué? Nunca han sido. Ah, bueno. Realmente pero... no son rentables, pero es un servicio de la ciudad. Es decir, que sí. no es rentable, pero para unos pocos, ¿no? Pues va guay. Claro, no sé, es coger. Que a mí pues... la duda que me surge es que esas empresas son empresas privadas que están utilizando el espacio público de una forma pues lucrativa y supongo que sin revertir ningún tipo de esa gente no paga ni por aparcar ni por nada. Claro, entonces un poco dudoso me parece a mí. Porque si tú aparcas la bici como aparcan alguna Mobike, ¿no? De esas que la tiran en el suelo y tal, y te miran que es tuya, seguramente te denunciarían. Te dirían, bueno, oye. Te voy a contar una historia que me pasó a mí esta Semana Santa, porque yo vivo al lado de la Plaza del Justicia y tenía la bici aparcada reglamentariamente en el aparcabicis de la Plaza del Justicia. Sí. Y a lo que bajé a buscarla, pues no estaba mi bicicleta y estaba la furgoneta de los guapos y les pregunté, oye, no sé si me han robado la bici, ¿sabéis algo? Porque sí que había como una... En ese momento había una cinta como que estaba prohibido aparcar. Uh-huh. Y me dicen, igual te la han retirado y se la han llevado al depósito. Y yo, pero what the fuck? Y entonces el tipo, muy amablemente, llamó a su compañero del depósito municipal y le comentó a ver si habían retirado una bicicleta de allí y les dijeron que sí. Entonces me dijeron, no, tranquilo, que no te vamos a multar porque cuando tú dejaste la bici no estaba puesta la señal. Claro. Pero te hemos roto el candado y te tienes que ir al depósito municipal a buscar tu bici. Que está cerquita, además. Sí, sí, o sea que me hicieron un favor. Muy, muy bueno porque no tenía plan para esa tarde. Vale. Entonces, y además no conocía el depósito municipal, así que... Oye, pues, que está muy bien. Está muy bien para verlo, ¿verdad? Sí, sí. Creo, paseo por las cloacas. Creo que el bus turístico pasa por ahí también. Sí. Para verlo. Depósito municipal, pues si alguna vez se os coge el coche o la moto, está ahí. Vale, muy bien. Y ya que dices que eres ciclista urbano, ¿vas a la ciclonudista, Manu Jaler? Pues no, ¿cuándo? Tío. La verdad es que nunca he ido. Oh. Pues mira, el año que viene, ¿no? ¿Podrías ir a ciclonudista? Pues no he probado el nudismo en la ciudad. La verdad que me mola el nudismo en playas y en pozas, pero en la ciudad nunca lo he probado. Pues me da un poco de vergüenza, tío. Voy aquí a hablar de pudor. Sí, claro. Pero me da vergüenza. Pero es para reivindicar que los ciclistas, si estáis desnudos cuando vais por la carretera, que se tiene que cuidar más y tal, tú como ciclista urbano, concienciado, que sí, deberías sí. bajar a la ciclonudista. Estoy de acuerdo. Y además todo el mundo dice que es muy divertido. ¿Sí, no? Sí. Pues el año que viene, a ver si te la apuntas, desde Radio Topo haremos presión, ¿vale? Y si quieres que Manu Jaler se apunte a la ciclonudista del año que viene, para la Semana Cultural de la Magdalena, 976-291-398, llama y di, Manu Jaler, el año que viene a la ciclonudista. Venga. 976-291-398. Si lo reclaman tus oyentes, guindilla, pues entonces lo haré. Ya verás cómo hago un poder para que durante todo este año haya peña que te quiera ver en pelotas. Y mandaremos hasta la tele diciendo, hay una cara conocida, es Manu Jaler, ¿sabes? ¿Sabes qué te digo? Venga, son menos cuarto ya, 8 menos cuarto para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo en Radio Topo, 101.8 de la FM, que parece si seguimos con un temilla más, ¿vale? Y después despediremos y acabaremos con un tema que nos recomiende Manu Jaler. Venga, que va. Buscaremos mientras pongo yo otra de las buenas canciones que tiene Radio Topo, ¿vale? Vale. Mira, te voy a dejar que elijas. Tenemos unas cuantas carpetas en Radio Topo. Tenemos música local, tenemos ska, tenemos swing, tenemos metal, tenemos punk, tenemos rock, reggae, rap, rap local. Una de varios y bailable. ¿De cuál te apetece que cojamos un tema, Manu Jaler? Porque son todos buenos. Joder, pues rap local, tío. ¿Rap local? Vale, muy bien. Pues de rap local, ahora mismo en Radio Topo tenemos a XL, tenemos a Estragos, tenemos a Amores Perros, Chata Flores, El Momo, Esquejes Herejes, KCO... y Manu Jaler. Pero Manu Jaler no eso puede eso está expedir. Feo, tío. Manu Jaler no que, ya sé cuál quiero. Quiero la de Amores Perros con Bosman Player. ¿Sí? Tío. Sí, sí, sí. Amores Perros con Bosman Player. Una de las canciones que ya llevan 3 mesecitos sonando en Radio Topo. No, lleva 6, porque este es un pepino. Es un tema muy bueno y por eso lleva aquí tanto tiempo. Pues escuchamos la música de Amores Perros, otro de los grupos de aquí que ya sabes, siempre puedes escuchar en la 101.8 FM, donde nos preocupamos de los grupos de Gotham City. Una canción, haremos la despedida, la frase célebre, un temazo más y nos iremos a bebernos una cervecita. Os dejamos con música. Vieja primo, nací en el Mediterráneo y vivo en un barrio de latinos. Entre tranchas de esquina y tiendas de chinos, entre tacones de palmo y lencería de lino. Edificios altos, un barrio en la sombra, donde vienen los payos de fuera a comerse toda la sobra. La mulata brilla, no tenemos payola. Los solos en los cuellos siguen estando de moda. Hay cortes de luz, ja, jaleo en la calle. Ricardo Monterde, cortamos el aire. Furel, el Michel, el Navarro de Caña, Francisco Delgado, Juanito Alimaña. Dale al punto a la griola, Guajira. Esos pies y esa cadera parecen mentira. El amor no se elige, el dolor no se esquiva. Cuando solo te queda esa mierda que respiras. Torero, las delicias, niño, esto es manjar. Se goza entre latinos y tiendas de chino mal. Casas de apuestas, transas por MoneyGram. De mi esquina para el mundo la pasta viene y se va. Locutorios, despachos de alimentación, accesorios celulares y su reparación. Hijos de Mao Zedong y de Castro. La calle Nostra, Nicol el rastro. Barro tu pamanteco, te charro el mandarín. En el bar de los gitanos me invitan al banderín. Dame palmas a Cuti, soy el Guti, voy topido. Si pasan de las 10 me salva la noche el mismo. Queremos más negritas, menos caciques. Queremos más Brugal y que la music comunique. Salsa twerking, un traguito mama juana. Cinturas dislocadas en la pista o en mi cama. Oiga, compadre, ¿usted sabe lo que es estar en un sillón de ese que te mece? Esperando que lleguen los millones, el welfare y el seguro social. ¡Así cualquiera! Bajo a ver al primo en el 31. Rulo rápido en el bus, piso tierra y me lo fumo. La insegura pa' golerme porque todos llevan lo suyo. Unos llevan callos, otros la mirada black de comer calle. Vale. Entre yacuzas y black panthers, gypsies con skinny daggers, dando el cante. Dámelo caliente, mami, que me duelen los dientes. Si bajo a las delicias a gastar los presidentes, o me voy con una bolsa o me la como con mi gente. Entre cierres y bolsas de 20, Bosman P te lo pinta por deporte. Yo entregué mi cuerpo al arte, yo entregué Heidegger y Sartre, yo esta mierda no baja hasta el martes. Minis de anís y Nirvana constante. Con el Miss, con el Fure y con los pies por delante. Giro la esquina, Crocodile, sus fiera. Sonrió en el control de la madera. Sonando Caribe y da color al barrio. Olor a ceviche, capucha, rosarios. Perfumes caros, pilla el arón de esa prenda. Privamos a de papel pa' que lo entienda. Cristo de la buena muerte en espaldas enteras. Don't forget the street en el pecho, banderas. Inicia la fiera, rolas callejeras. Mátame de la primera, no seré yo el que se muera. Viviendo al límite, consultando a la santera. El precio de mi fama no lo alcanza tu cartera. He visto los parques, primo, ya que hay cantera. Yo con mis amores, perros, teatrera. Piezas de tercera, leyendo los signos, sí. Entre latinos y tiendas de chinos. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas. Me pongo a ver novela y no hago más nada. Vaya temazo. Sí. La música de Amor es Perros, Bosman Players, ya sabéis, ese entre latinos y tiendas de chinos, que como ya os digo, lleva 6 meses ya girando en Radio Topo. Y en esta baza no sé si lo sacaré, es que llevan 6 meses ya, tío. Yo no sé cuál es tu criterio temporal, pero... Pues intentamos poner lo más nuevo y de lo mejor, ¿sabes? Intentamos. Es decir, ahora tenemos en la recámara para que entren una canción de, por ejemplo, de Sons of Aguirre. Entonces... Bien. Bueno, pues ahí... Intentaremos compensar, ¿vale? Valorando. Claro, y sobre todo vamos pillando siempre lo nuevo. Por ejemplo, de Furel Guti, cuando saca algo nuevo, lo metemos. Cuando saca algo nuevo Amores Perros, lo metemos. Entonces, si ha sacado algo nuevo Amores Perros, pues igual pisa esta canción. Claro. O igual no. Oye, ¿y Alma Guerrera ha sonado en la radio, tío? Sí. Joder. Alma Guerrera ha sonado en la radio. Aquí y... por autopromocionarme un poco. Ya claro, claro. Del track-tack yo creo que tuvimos 3 o 4, por lo menos, seguro. Sí. Entonces, visto eso. Lo visto estuvo sonando mucho, que me lo decía la peña. En plan sí. De, hostia, hemos escuchado Visto lo visto en Radio Topo. Y claro. Ahí estaba. Radio Topo te cuida, chaval. Lo sé. Radio Topo me te cuida. Como nadie. Claro, joder. Siempre podéis escuchar la música de Manujal en Radio Topo, ya lo sabéis. El 101.8 FM siempre se preocupa por los artistas que valen de tu ciudad. Hay muchos más, pero hay gente que no vale, entonces no los traemos, ya está. Es así de sencillo, pero bueno. Bueno, 8 menos 10 de la tarde. Tiempo para que nos despidamos, ¿vale? Y... Bueno, nos abuchean y todo, así que ya es hora de irse. Así que hasta la semana que viene, lo que vamos a hacer, todas las veces que acabemos el programa, o intentaremos, es siempre despedirnos con una frase célebre, para dejar a la gente ahí pensando un poquito, ¿vale? Para ver ahí... Yo tengo la mía. ¿Sí? Sí. genial. Tú, Gerardo, también tienes la tuya, ¿no? Sí, bueno, más que una frase es un párrafo, pero ¿sí? Te lo... Bueno, vale. Te lo acabo de leer ahora mismo justo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo tienes en el móvil? Sí. Ah, genial. Pues así me gusta. Pues acabamos con la frase célebre. Mira, vamos a empezar, por ejemplo. ¿Haces tú la primera, Gerardo? Venga, esta es de unos chicos de Argentina que son viajeros, son marcando el polo. Dice, sí. Vivimos en una sociedad que pide a gritos el paso del tiempo, que odia los lunes y venera los viernes, que sueña con eliminar todos los días de la semana con tal de poder disfrutar de sus dos días sagrados. El día que podamos entender y aceptar la finitud de la vida, que tenemos el tiempo contado y que cada día que pasa... es uno menos que nos queda, entonces, y solo entonces vamos a entender que sobrevivir no es una opción viable. Wow. Más que una frase... Es profundo. Es un párrafo, sí. Bueno. Manu Jaler, frase para reflexión. Frase para la reflexión. Sí, bueno, célebre, la que quieras. Que me ha venido a la cabeza y que me mola mucho, no sé decirte de quién es. Uh-huh. Y es, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Muy bien. Ay, claro, conciso, ahí ya te dejo. Ahí está, ya no hay muy nada claro. Más que decir. Exacto. Y yo voy a acabar con una que he leído hoy, que me ha gustado. Dice, el pasado es como una lámpara colocada a la entrada del porvenir. Wow. Ah, esa tiene profundidad seria también, ¿eh? Sí. Esa, repítela porque no me he enterado. Luego te la paso apuntada en un papel. Hasta aquí este primer programa con el locutor más fresco de Radio Topo, que espero vuelva el próximo martes de 6 a 8 de nuevo para intentar alegraros la tarde. Hagáis lo que hagáis, si estáis corriendo por el parque, cocinando en casa con vuestros críos, pintando vuestra tienda nueva, lo que hagáis, ya sabéis, acompañaros siempre de la 101.8 para tener buenos temazos, buen rollete y pasaros bien la tarde del martes. Y no os vayáis, porque se estrena un nuevo programa ahora en Radio Topo. Los chicos de Esto No Es Un Museo vienen después de nosotros. Olé. Y están ya con los nervios así. Programita nuevo. Sí, programita nuevo y vienen con ganas. Y gente joven, tú. Olé. Increíble. Relevo generacional, tío, sí, que hablábamos. Sí, sí. Y que dure. Así que hasta que la semana que viene nos vamos a despedir con un tema que ha elegido Manu Jaler, que le he dicho, ¿y tú qué escuchas últimamente? Y me ha dicho, pues yo ahora mismo estoy escuchando esto. ¿Qué es esto que vamos a escuchar? Así, a bote pronto me ha venido... Y Tool Souls 2 del Diluvi. La verdad que, no sé, últimamente no escucho mucho rap y estoy descubriendo otras cosas y escuché este tema hace poco y me pareció muy guapo. ¿Sí? Así que... Pues venga, pues con la música de Y Tú y Souls 2 del Diluvi nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado detrás de la radio y hasta que nos volvamos a escuchar. Un abrazo y, como dicen los modernos ahora, hasta luego, ¿no? ¿Cómo dicen? Hasta nunqui. ¡Hasta nunqui! No, hasta nunqui no, hasta la semana que viene, hasta la semana que viene. chiamar els teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics. Una estona que brilla la nit. Seràs aquella que...